De regreso aquí en Fe y Tradición, en este programa especial sobre la Navidad, el nacimiento del Niño Dios. Último programa del 2013. Último programa del 2013, decíamos el próximo año, 2014. Dios dirá. Dios dirá, así es. Vamos a ver qué proyectos aparecen, ¿no? Después, al final del programa, vamos a hacer algún comentario seguramente. Decíamos en el bloque anterior que el nacimiento del Niño Dios celebramos este 25 miércoles, jueves 26, San Esteban Mártir. El viernes, San Juan Apóstol Evangelista. Sábado 28, Santos Inocentes, que vamos a comentar en el otro bloque. Pero ahora nos vamos a detener en después del tema musical, quiero decir. Ah, vamos a tener un tercer bloque. Se iba a complicar. Ahí lo tenemos, Flecha está buscando la temperatura, a ver cuánto, pero no lo vamos a decir. Ah, 37 grados. Opa. Papá. Sensación térmica, 44. Recordamos a la audiencia que estamos... No, 44 grados, sensación térmica. Menos mal que abandonamos el mate, padre, con razón el helado se nos está derritiendo. Y eso que está fresquito acá. Está fresquito acá adentro, pero igual, está insoportable. Le comentamos a la oyente que estamos grabando, por eso decíamos que este programa sale en horario distinto durante la semana. Ah, sí. Pero nosotros lo estamos grabando a la tarde encima, así que estamos asado de calor. Cocinado, como se dice habitualmente. Bueno, Jimena, nos vamos para... el lado de los Reyes Magos. Hay que poner los zapatitos. ¿Para qué? El día 6. El día 6 para que... No los pongan tanto tiempo antes porque yo que se A ver si viene algún chante. Algún atrevido. Hay que preparar el pastito. El agua. Qué hermoso es esa infancia con la espera de los Reyes Magos. Exacto. Yo cuando era chiquito siempre quería que me trajeran elástico para hacer gomera. Ay, eso habla mucho de usted, padre. Y vivía en la finca, así que qué mejor que... ¿Y le traían? La vez pasada escuché algún personaje por ahí que hablaba un poquito en contra del catolicismo, como que estaba un poquito envenenado el muchacho con todas las tradiciones católicas, ¿no? Y él decía que los Reyes Magos eran un invento. Yo decía, era un pastor concretamente, nunca leyó la Sagrada Escritura, los Magos de Oriente. Y después decía, bueno, que la iglesia mandaba el 8 de diciembre a armar el pinito, ¿no? Y que hay que armarlo el 6. La iglesia nunca manda a armar el pinito. El 8 de diciembre. Se arma el pesebre. Claro. Hay gente que arma el pinito, pero le dicen, no manda a armar el pinito. Yo tenía ganas de llamar, agarrar mi teléfono y decirle, che, informate un poquito más, no seas tan ignorante, ¿no? Pobre. La verdad que a veces se habla de oída. Nos vamos para los Reyes Magos. Jimena. Bien. Epifanía significa manifestación. Recordemos que el 6 de enero es la Epifanía del Señor. Así concretamente se lo conoce. Entonces, Epifanía significa manifestación. Jesús se da a conocer, aunque se da a conocer en diferentes momentos a diferentes personas. Y la Iglesia celebra como Epifanía tres eventos. Su Epifanía ante los Reyes Magos, su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán y su Epifanía a los discípulos y el comienzo de su vida pública con el milagro de las bodas de Cana. Entonces, la Epifanía es la manifestación que más celebramos en la Navidad y que es la primera que hace nuestro Señor. Mientras... En Oriente, la Epifanía es la fiesta de la Encarnación. En Occidente, la revelación de Jesús al mundo pagano. La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el niño Jesús por parte de los tres reyes magos, como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona a estos magos como hombres poderosos y sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento de hombre y de la naturaleza, forzándose especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra. La tradición de los primeros siglos nos dice que estos tres reyes sabios fueron Melchor, Gaspar y Baltasar. Hacia el año 474, después de Cristo, sus restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante en Oriente. Luego fueron trasladados a la Catedral de Milán, en Italia, y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia, Alemania, donde permanecen hasta nuestros días. El hacer regalos a los niños el día de 6 de enero corresponde a la conmemoración de la generosidad que estos magos tuvieron al adorar al niño Jesús, y hacerles regalos tomando en cuenta que lo que hicieres con uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. A los niños, haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento, y a los mayores, como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido. Y cómo no terminar este comentario que está haciendo Jimena con este hermoso Taquirari de los Fronterizos, autoría de Ariel Ramírez, Feliz Luna, que se llaman... Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, así es. Los Fronterizos para todos ustedes. Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, arrope y miel me llevarán, y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes, Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, arrope y miel me llevarán, y un poncho blanco de alpaca real. Changos y chinitas, duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios, muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que lo miró, y a medianoche el sol relumbró. Blanco de alpaca real, changos y chinitas, duérmanse, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar todos los regalos llevarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios, muy bien agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después que lo miró, y a medianoche el sol relumbró. Bueno, ahí pasaban los Fronterizos y este hermoso Taquirari, los Reyes Magos, ¿no? Nos volvimos en el tiempo hacia atrás, viviendo la infancia, ¿no? Sí. Qué hermoso es esa Navidad cuando uno ha sido chico, esperando los Reyes Magos, con toda esa expectativa y esa ilusión de que nos van a traer aquello que uno le ha encargado en la cartita, quién no le habrá pedido alguna pelota, alguna muñeca también, algún elástico para armar una onda, una gomera, ¿no? Así era. Y lo más feliz era el otro día, ¿no? Cuando aparecían los Reyes Magos. Nos vamos para el Día de los Santos Inocentes. También estamos celebrando en estos días esta festividad dentro del catolicismo. Y le vamos a pedir a Jimena, que ya se nos está yendo, que si por favor nos puede comentar algo de los Santos Inocentes que celebramos, decimos, en estos días. Herodes intentó matar a Jesús. Al verse engañado por los magos, que obedeciendo a Dios no volvieron por Jerusalén, Herodes, despechado, calculó los tiempos, el viaje, la ida a Belén, la espera, e hizo dar ejecución al bárbaro decreto ordenando matar a todos los niños varones menores de 2 años. Este hecho doloroso lo recordamos el 28 de diciembre. Esos niños son mártires porque testimoniaron a Cristo con su sangre, ya que no tuvieron oportunidad de testimoniarlo con su palabra, y por eso la Iglesia los honra. Como se ignora el día en que murieron, la Iglesia ha destinado para su recordación el 28 de diciembre, a fin de acercarla cuanto es posible al nacimiento del niño Jesús, a quien sus padres habían sacado de la ciudad para llevarlo a Egipto, según nos relata San Mateo. Así se vio burlada la hazaña asesina de aquel mal rey. Lastimosamente, los seres humanos hemos hecho de este día de horror un día de broma. Así es, lamentablemente se ha desvirtuado un poco la imagen de este recuerdo que tiene dentro del catolicismo. Los Santos Inocentes, se calculan que entre unos 25 y 35 niños han fallecido en ese momento. Adentro, María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago, qué hermoso sueño soñé. Niño a sus pies, con la humildad de mi pueblo, ofrenda de amor y fe. Detrás la segunda. Adentro. Yo soy Chayuero María, busco en el río mi pan. Te traigo un bagre de plata y una flor de espuma y sal. Payaso de miel y un ramillete de trinos que en los montes encontré. Yo me llamo Juan Silencio, soy hachero, niño Dios. Dice una cuna y quebracho y un caballito de sol. María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret nació en Santiago. María, qué hermoso sueño. Y llegó la última parte de... Del último programa que... ¡Qué melancolía! Qué tristeza da a veces las despedidas, ¿no? La despedida, bueno, pero llega. Todo tiene su tiempo, un tiempo para cada cosa, dice la Sagrada Escritura. Y agradecimiento hay muchísimo, ¿no? Agradecimiento a... Ahora los vamos a enumerar aquí. Algunos se nos va a quedar en el tintero. Pedimos disculpas, pedimos perdón por todos ellos. Primer agradecimiento... A Dios, lógicamente, por habernos permitido en este año. Fe y Tradición es el tercer año ya de Fe y Tradición que está en el aire. Hemos empezado con Rafael, con media horita, decíamos en su momento, haciéndolo en vivo. Después nos tiramos a una hora, después apareció el Flecha y Jimena. Y lo pasamos a hacer grabado. Nos encantaría hacerlo en vivo, pero se nos complica mucho los horarios porque son bastante distintos. Agradecimiento, decíamos entonces, a Dios, a Rafael, a toda su gente, a Pablo Matorras, a Elizabeth Rosales, a Néstor García, que en su momento también nos dio una mano. Agradecimiento de todo corazón por habernos permitido en este año estar y seguir en FM Piuquén, ya nos daremos una vuelta seguramente. A la demás gente que también se han prestado para que estuviéramos al aire, el Padre Palermo desde Buenos Aires, a la familia Más, a la familia Ávila. A la familia Russo. Que han colaborado con este emprendimiento que hemos llevado adelante durante este año. Y a los grandes colaboradores. Vamos a empezar con Jimena González. Muchísimas gracias, Jimena, por haber venido. Siempre le he estado jodiendo para que con los horarios, con los mensajes, cuándo podía venir. Ella trabaja, ella estudia, así que un agradecimiento también a su mamá que nos las prestaba para que pudiera venir. A veces con los horarios corriendo, volviendo un poco tarde. La madre haciéndonos el aguante ahí, así que bueno, un agradecimiento también a su mamá. Así que Jimena, muchísimas gracias por haber venido. Veremos el año que viene qué es lo que aparece, pero desde ya de todo corazón, bueno, para lo que necesite, siempre estaremos al pie del cañón en efectivo. en lo que necesite, entonces, siempre cuenta con nosotros. Gracias, padre. Al Flecha. Al Flecha Quintero. Tenemos que agradecer que es el que hace el 70% del trabajo. La verdad que Flecha es una persona puesta por la providencia en el camino de fe y tradición. La verdad que nos ha sorprendido con la disposición, con la buena onda que siempre le puso al programa, con sus tiempos. Siempre también le mandábamos mensajes cuando podíamos venir a grabar y tenía a veces muy poco tiempo, andaba corriendo, pero siempre nos dedicó con sus tiempo, el lugar... A veces nos hacía sonreír, a veces nos trasladaba en historia, en sus andanzas. Totalmente. Así que de todo corazón un gran agradecimiento al Flecha, que ha colaborado, decimos, de manera grandiosa. Totalmente desinteresada. Así es, decirlo. Así que bueno, le agradecemos de todo corazón, parte de Jimena, parte mía. Seguramente los oyentes también, gran parte del programa la ha hecho él desinteresadamente, ¿no? Así que bueno, vamos a rezar por su familia, por sus intenciones y bueno, veremos qué proyecto hay para el futuro. Persona determinada, yo al jefe mío. Y sí, ¿qué se le va a hacer? Hay que agradecerle. A Monseñor Tausi, que me da el permiso para salir al aire. Uno cuando es sacerdote y quiere salir a los medios de comunicación, hay que pedir permiso al jefe. Nunca hubo problema, al contrario, siempre me apoyó en este emprendimiento. Sacerdote de mi parroquia, San Pedro. En su momento fue de parroquia San José, el padre Miguel López, el padre Álvaro Escurra. Me alentaron y me apoyaron. Ahora el padre Héctor Albarracín, el padre Marcial Paz, el padre Juan Fajardo. Que también me hacen un aguante porque yo a veces le pido que me reemplacen en las tareas mías. Y ellos lo hacen de todo corazón para yo poder venir a hacer el programa de Fe y Tradición. A María Alejandra, no podemos dejar de nombrarla, que ha hecho también cosas muy buenas por nosotros. Nos estuvo reemplazando tanto a mí como al padre en los momentos que no podíamos estar presentes. Una gran amiga, Este año la verdad que tuve el placer de conocerla, una gran persona. Totalmente también desinteresada, muy predispuesta, muy... Mucha manija. Sí. Mucha manija. Mucho espíritu, aportó espíritu. Sí, es una gran persona, así que bueno, desde aquí un gran saludo a la Malarguina. Seguramente debe estar escuchando. Francisco Novakovsky, este chico que también nos dio una mano en algún momento y se me apagó la máquina. También decimos a Francisco Novakovsky, a la gente del canal 21 que me dio una mano con los separadores, a Eduardo Araujo que se prestó en su momento para colaborar con Fe y Tradición. Muchas personas que nos han pasado material también. Así es. Material. O nos han aconsejado personalmente, nos han aconsejado, padre, ¿por qué no ve este tema? Padre, ¿por qué no lee esto? De alguna u otra manera, mucha gente ha colaborado, es impresionante. Entonces, agradecimiento a cada una de esas personas, ¿no? Con el incentivo, con diciéndonos que nos escuchan los viernes o el sábado también, o el domingo. Entonces, para uno es un gran apoyo, un gran empujoncito para seguir haciendo este gran sacrificio. Y algunos negocios que nos dieron una mano, a Francisco Páez, Daniel Luna, Osvaldo Arevalo y señora. Y finalmente a los oyentes que nos han aguantado durante este año. Como siempre lo hemos hecho con Folclore Tradicional, ¿quiere decir alguna palabra, Jimena? Yo. Porque usted me agradeció a mí, así que yo aprovecho para agradecerle a usted. Ciertamente Dios nos ha hecho juntarnos en algún momento determinado, en algún lugar, en este caso ha sido en la parroquia. Me ha hecho muy feliz porque usted sabe que me gusta mucho esto. Y que, bueno, en alguna manera no lo había podido hacer antes, así que ha sido un año espectacular. He tenido algunas otras complicaciones para poder hacerlo completamente, pero igual lo he hecho de la manera más plena que he podido. Así que, bueno, le agradezco a usted por dejarme participar y al Flecha, sobre todo, Flecha, que sí, también sí. Me he tenido mucha paciencia porque soy muy nueva en esto. Así es, lo los dos somos nuevos y los tres nuevos en cuanto a trabajar juntos, ¿no? Yo hoy pensaba, pobre Flecha y pobre Jimena, siempre por ahí le exigía demasiado, por ahí con... Le caíamos a Flecha medio hacete esto. Así. Nos vamos con un tema musical que hace referencia, que hace un poco... Le da el toque final, creo que a Fe y Tradición por este año. Veremos, decimos el año que viene, qué es lo que nos dice Dios. Una canción que la hicieron los Chalchaleros, este hermoso grupo musical que nos ha enseñado tanto a escuchar el buen folclore y nos ha indicado el camino a seguir. Ellos hicieron una canción para la despedida, ¿no? Y que se llama Zamba del Adiós. Préstenle atención porque en cierta manera Fe y Tradición tiene un poco de esto, de esta hermosa poesía que en su momento los chalchaleros le pusieron a esta zamba del adiós. A todos ustedes del otro lado que nos han acompañado, que Dios los bendiga, las virgencitas los acompañe. Feliz Navidad, próspero año nuevo, zamba del adiós, feliz 2014. Camino de la eternidad y batiendo tus alas te fuiste al azul trasnochado, señor del chalchal. Y batiendo tus alas te fuiste al azul trasnochado, señor del chalchal. Los reinos inmensos del sol, va buscando paisaje de luz, y en la tierra tu voz va a dejar la historia de un canto que ayer nos unió, y en la tierra tu voz va a dejar la historia de un canto que ayer nos unió. Chalchalero fue tu voz, como fuego abrasador, que alumbró con la fuerza del sol, y su estilo y su voz así perdurará. Cual incienso se esparce en la tierra, en campos inmensos de la eternidad. Según. Thank you. cosechas en tu despedida un fruto maduro de miel y esplendor. Y cosechas en tu despedida un fruto maduro de miel y esplendor. No es tan fácil decirles adiós cuando cuesta cruzar el umbral. Y hoy el canto de los chalchaleros se anida en ustedes y allí vivirán. Y hoy el canto de los chalchaleros se anida en ustedes y allí vivirán. Chalchalero fue tu voz, como fue tu abrazado. Fuerza del sol y su estilo y su voz así perdurará. Incienso se esparce en la tierra.